Desde el 25 de noviembre del año 2000, se reconoce internacionalmente el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, efeméride promovida a través de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El suceso histórico que designó este día fue el 25 de noviembre de 1960, cuando ocurrió el lamentable homicidio de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, quienes fueron parte de un movimiento sumamente importante en contra de la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Su deceso fue tan trascendental en este país del Caribe que resultó ser una fuerte inspiración y un símbolo de resistencia en la lucha para derrocar al régimen dictatorial, que finalmente culminó 6 meses después. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define dicha violencia como todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vía pública como en la vida privada. Señalando que cualquier acción que atente con la integridad y el bienestar de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres debe ser catalogado como tal y reportado ante las autoridades correspondientes. La violencia hacia las mujeres es una de las razones que impide alcanzar la igualdad, la equidad, el desarrollo social, la paz, al igual que el respeto de todos los derechos humanos. Estos preceptos conllevan inherentemente el concepto de perspectiva de género, con una visión científica, analítica y política que involucra a mujeres y hombres con el fin de disminuir la brecha de género.